Es muy interesante el documento que acaban de publicar los obispos correntinos, que son los obispos de Corrientes Capital, además son, que es Monseñor Stanovnik, el obispo de Hugo Santiago de Santo Tomé y Ricardo Pfeiffer de Goya, son tres. Los obispos de la provincia de Corrientes reclaman otra forma de hacer política, pese a que manifiestan preocupación por la pérdida de esperanzas que tiene la ciudadanía para que nazca un cambio a favor de una mayor justicia y una distribución equitativa de los bienes materiales, culturales y espirituales. Lamentan también que mucha gente siga pensando que los comicios son una sola formalidad a través de la cual cambiarán los nombres de los gobernantes de turno, pero para que nada cambie en realidad. Tienen una triste experiencia con esta democracia puramente formal y bastante mentirosa. Tras considerar que la campaña política debe ser escuela de ciudadanía y no un campo de batalla, recordaron que al buen político se lo reconoce porque se distingue por el respeto y por el diálogo y porque abre nuestros espacios de encuentro y no porque recurre a presiones, prebendas, extorsiones que son señales de corrupción que los descalifican. Realmente está pintada la actitud de nuestro gobierno nacional. El texto del documento está expresado en 12 ítems muy cortitos. Dice, ante la próxima campaña electoral, compartimos esta reflexión con ustedes, nuestros ciudadanos, en especial con los candidatos que se postulan para la función pública en diversos servicios de gobierno. La campaña tiene gran relevancia social y política y ejerce una particular incidencia educativa sobre toda la ciudad para que se haga realidad otra forma de hacer política, un anhelo sentido y esperado por toda la ciudadanía correntina. Necesitamos que se lleve a cabo otra forma de hacer política. Después dicen, el presente nos sumerge una vez más en la crisis global, con sus graves consecuencias económicas y sociales. Se pone a prueba nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Dios jamás abandona a su pueblo. Así lo hizo con Jesucristo, con su madre la Virgen María, y lo hace con todos los que Él ama. A nosotros hoy nos exige crecer en el compromiso ciudadano, siendo más solidarios y buscando juntos soluciones a las urgencias de nuestros hermanos desocupados, subocupados y muchos ya excluidos de los bienes sociales. Las próximas elecciones despiertan amenazas de cambio, pero nos preocupa percibir que con cada vez más los que se pierden, que son cada vez más los que pierden la fe en la posibilidad de que algo cambie y que lleve a una mayor justicia, a una distribución más equitativa de los bienes. Nos inquieta escuchar a no pocos que consideran las elecciones como una mera formalidad, una apariencia, a través de la cual cambiarán los nombres de los gobernantes de turnos, pero siempre es para que nada cambie. Sin embargo, creemos nosotros que es posible otra forma de hacer política y por eso depende de todos y de cada uno. A ello nos convoca este presente histórico. El ritmo de la campaña política coloca a la sociedad en un periodo intenso de formación cívica. Tenemos que aprender cuáles son las propuestas, cuáles son las que valen. Por ello, este proceso debe ser una verdadera escuela donde los candidatos sean maestros que enseñen con la palabra, con el ejemplo, cómo debe ser una competencia transparente, respetuosa del adversario y de acuerdo con la verdad. Solo una campaña así consolida los valores de la democracia, fortalece la convivencia pacífica y promueve la amistad social entre los ciudadanos. ¿Qué desejemplo es la nación? Toda campaña política es una competencia civilizada por la conquista del poder. Las motivaciones para esa conquista no pueden ser otras que el sincero deseo del servicio al bien común de todos, y se oponen frontalmente a los mezquinos intereses sectoriales o a los intereses individuales. Para que la campaña sea civilizada, es decir, digna y respetuosa de las personas y de la sociedad, se deben desterrar de ella todas las ofensas personales, descalificaciones, venganzas partidistas, presiones indebidas con la chequera. La sociedad debe desterrar todas estas formas. En ella no caben las prácticas demagógicas como el clientelismo, la dádiva, que desvirtúan el noble significado de la política, que degradan la cultura cívica. Los partidos políticos y en particular los candidatos tienen hoy la oportunidad histórica de empezar a hacer realidad, ya desde la campaña electoral, otra forma de hacer política. Con ello podrán contribuir enormemente al bienestar y al profundo deseo de paz, de trabajo y de encuentro que busca nuestro pueblo. En esta escuela de la campaña electoral es necesario prestar atención a los candidatos que se entretienen demasiado con sus adversarios políticos descalificándolos, porque esto es señal de que ellos tienen poco para ofrecer. A los que prometen mucho hay que ponerlos en la balanza de lo que hicieron hasta ahora, porque las promesas políticas son creíbles si hay hechos que los confirmen. Al buen político se lo reconoce porque se distingue por el respeto y por el diálogo, y porque abre nuevos espacios de encuentro. Los políticos que recurren a las presiones, a las prebendas, a las extorsiones, a la billetera gorda, son signo de que son corruptos, se descalifican a sí mismos. La nobleza de la función pública exige del candidato un testimonio personal como expresión de coherencia y ejemplaridad para el crecimiento de la comunidad. El candidato que se presenta en la campaña debe tener integridad moral, familiar, social, tiene que tener amplitud de miras, el compromiso concreto por el bien de todos, capacidad para escuchar, el interés de proyectar más allá de lo inmediato, el respeto a la ley, el discernimiento atento de los nuevos signos y nuevos tiempos, la coherencia de la vida. Por ello, otra forma de hacer política es posible, es sustentar la campaña en la veracidad de las palabras, en la coherencia de la conducta, en las propuestas claras, concretas, mesuradas, que sean respuesta efectiva a las necesidades de la sociedad, garantizando y acelerando la inclusión de todos los ciudadanos. Qué distinto que funciona acá, qué terrible. Otra forma de hacer política en la escuela de la campaña electoral es prestar atención a la capacidad de diálogo y habilidad para gestar consensos que tengan los candidatos. Basta de enfrentamientos, de toma de rutas. No puede el gobierno dedicarse a provocar a la gente. En efecto, de ello dependerá la elaboración de las demasiado postergadas políticas de Estado que deberán orientarnos hacia un proyecto común de nación. Este es un desafío urgente para crecer en democracia y alejar definitivamente los autoritarismos de cualquier signo, el griterío y la amenaza desde la tribuna. Otra forma de hacer política es promover una campaña en la que se manifiesten deseos sinceros y se proyecten acciones concretas para procurar la reconciliación en la sociedad correntina, que aún padece enfrentamientos y resentimientos entre sectores. Las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia tan ciega, la reconciliación y el perdón. En ese orden nos lo recordó el Papa Juan Pablo II. De ahí que otra forma de hacer política comienza desde la campaña. Será el compromiso de rigor y transparencia en la gestión económica electoral, que deben distinguir a todos los candidatos sin excepción. Esto se reflejará concretamente en el ejemplo de austeridad que deberá distinguir esta campaña y en la transparencia de los ingresos y erogaciones de cada uno. La verdad que en la Argentina es muy difícil saber con cuánto se queda cada uno de los poderosos de la política. Por último, interpretando la inquietud y el anhelo de muchos correntinos, les manifestamos a nuestros conciudadanos, dicen los obispos de Corrientes, que se presentan como candidatos para servir a la sociedad en la función pública, que nuestro deseo más profundo es poder caminar juntos hacia el bicentenario del nacimiento de nuestra patria, fortalecidos en un espíritu común y con nuevas esperanzas para construir un ambiente de paz y amistad social entre todos. Que nuestra madre de Itatí, que se puso al servicio de los invitados a las bodas de Caná, toque el corazón de todos los candidatos y de todos los electores, para que sepamos aunar esfuerzos y trabajar juntos hacia una provincia que nos incluya a todos y que crezca en un intercambio federal y saludable con toda la nación. Qué buen documento, hermoso documento, pero qué lejos que está de la realidad. Ojalá las elecciones no fueran este balurdo que ha armado la nación, fueran una escuela de encuentro, una escuela de propuestas, una escuela de a ver quién es capaz de gobernar mejor, de hacer mejores propuestas creíbles y alcanzables, porque hay tanta gente que no tiene escuela, que no tiene alimentos, que está torturada por la violencia, tremenda violencia, a los que se le miente todos los días desde los estrados de la nación, desde los aviones públicos, desde la justicia. Sería bueno que hiciéramos también en todo el país y en Río Negro especialmente una campaña de encuentro, de propuestas, una campaña que sea escuela de civilidad.